Décima reunión, sanación, curación y servicio, jueves 18 de agosto, 2016. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos las reuniones con tres OMS. Y después, bueno, vamos siguiendo con lo que hacemos habitualmente. Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos nuevas presencias. Oscar se disculpa por no poder haber asistir, pero está de todas maneras. Hoy es el décimo encuentro que hemos propuesto la práctica. Vamos a comenzar como comenzamos todos los encuentros, recordando lo que leímos del libro de Alice Bailey, Curación Esotérica. Y estamos en luna llena, fue 6:28. 6:28 de la mañana, fue luna llena en Leo. Es un día que aconseja el equilibrio mental y físico. Es importante. Como sugerencia, habíamos previsto tener siempre presente los cuatro aspectos o los cuatro cuerpos cuando hablamos del cuerpo y de la curación o origen de las enfermedades. De ahí retomamos del primer capítulo una pequeña recopilación donde hay una descripción de los cuatro cuerpos. El cuerpo físico o denso, suma total de todos los organismos que lo componen. Estos realizan las distintas funciones que permiten al alma expresarse en el plano físico u objetivo, como parte de un organismo mayor, más grande e incluyente. El cuerpo físico es el mecanismo de respuesta del hombre interno espiritual,

así es la responsabilidad que todos debemos tener en el uso de nuestras palabras. Dice, sé consciente del sonido. Los discípulos deberían tener en cuenta que la calidad del mundo que ellos crean a su alrededor no es sino el efecto del sonido que pronuncian. Los sonidos adecuados atraen la vida y la materia adecuadas. No es necesario decir que los sonidos inadecuados atraen una fuerza vital y materia problemáticas. El discípulo debería pronunciar la palabra sagrada con profunda veneración e intentar llevar adelante y manifestar una vida limpia y una manifestación hermosa a su alrededor. Un arreglo desordenado de la materia limita la alegría de la vida. Por lo tanto, los sonidos sagrados deberán pronunciarse de una manera ordenada, rítmica y métrica. Las pronunciaciones deberán ser con profunda veneración, con un énfasis apropiado sobre los sonidos. Para que la pronunciación se exprese como un ruido, un río fluido, no debería ser ni demasiado veloz ni demasiado lenta. La pronunciación debería ser capaz de impulsar una energía ordenada para construir un mundo de belleza divina alrededor que emita una fragancia de paz. El sonido es el medio atractivo. Se presenta de la invisibilidad a la visibilidad y actúa como un intermediario creativo. Ya sea el om o cualquier otro sonido semilla, o un mantra, o un sutta, o un stotra, alabanza, deberá pronunciarse a su debida manera. El discípulo deberá ser consciente de que a medida que él pronuncia con veneración, manifiesta una vida armoniosa y la luz de conciencia. Construye un campo electromagnético a su alrededor. Que ningún sonido sea ignorado o manejado sin la debida atención y cuidado. Del sonido, de la palabra, me hizo, recordé un pensamiento que dice, di la verdad, pero dila alegremente, por aquello de que aquellos que dicen la verdad, la dicen un poco ofuscada, como queriendo imponerla. Y se dice que la verdad no necesita que nadie le ponga, porque la verdad es, no tiene signo. Bueno, ahora vamos a leer de uno de los tantos libros del maestro Kumar, ya que estamos hablando sobre el sonido. Hace un tiempo escribió este libro, se llama Mantra. Yo recuerdo que se lo habíamos pedido, porque era una época que, de 10 o 15 años atrás, fácil, o 12 o 14, nosotros queríamos, escuchábamos los sonidos, decían los mantras, que venían, pero estábamos un poco desordenados, ¿no? Entonces él escribió un libro con los mantras clásicos, recordemos que son sonidos cósmicos, por eso la buena pronunciación, la buena preparación de la... porque de alguna manera es la relación que existe, el sonido es la relación que existe entre lo visible y lo invisible. Y se dice que cuando se emite el sonido y sale del corazón, hay una respuesta del área invisible. Invisible para nosotros que no conocemos, de ese mundo subjetivo que es muchísimo mayor que este mundo objetivo, que es en el que nosotros transitamos. Entonces, yo voy a leer el qué significa Om Namo Narayanaya. ¿Sí? Y dice así, por ahí voy a hacer algunos comentarios porque este es muy interesante, muy, muy interesante. Hay un símbolo, que es el símbolo de perfección, que no, no está. Es, aquel es de seis puntas, el símbolo de perfección es la circunferencia con el cuadrado o el rombo y las diagonales. ¿Mm? Se lo llama símbolo de perfección, por ahí otro día se puede hablar sobre eso. Parece ser que el Om Namo Narayanaya trabaja sobre este símbolo. Cada sonido tiene un símbolo. O cada símbolo tiene un sonido que lo respalda. ¿Se corresponde? ¿Qué le corresponde? Bueno, este mantra es un Asta Ashkara. Es decir, un mantra de 8 sílabas. Los mantras de 8 sílabas se refieren al uno, más allá de los 7 planos de existencia, las vibraciones, que también reside simultáneamente en los 7 planos. Su color es azul, la característica de este sonido. Su número es el 8. Recordemos que se llega al 10, es el 8. Su naturaleza es establecer, sintetizar y armonizar. Narayana representa el sendero de las aguas, o sea, de la vida, en su ciclo involutivo y evolutivo. ¿Ahora qué quiere decir toda la palabra Narayana? Na representa el sendero evolutivo, de lo denso a lo sutil. Ra representa el sendero involutivo, o sea, de lo sutil a lo denso. Recordemos que hay todo un gran ciclo que sale de la fuente universal, baja hacia la materia, y a lo más denso, y vuelve nuevamente a la fuente universal. En ese ciclo estamos nosotros, en ese gran ciclo estamos nosotros, están las almas, los seres. Ayana representan los movimientos cíclicos de las aguas. Entre los fuegos, Narayana representa el fuego eléctrico y gobierna la ley de síntesis. Esto da mucho para hablar. Hay 3 niveles de fuego: fuego por fricción, que es el de este nivel; fuego por radiación, vemos a Jesús cuando le brota la luz del corazón, eso es radiación; y el fuego eléctrico, que es cósmico. Son los distintos cuerpos de la vida, por eso dice de la vida. Se le invoca este mantra, el Om Namo Narayanaya, con fines de autotransformación. Los jueves, las undécimas fases de la luna, los días del solsticio de invierno, así como los meses de Sagitario y Capricornio, están particularmente dedicados a él, para todas las prácticas espirituales. Hoy es un día ideal, así se nos dice, se nos informa. Este mantra también ayuda a las almas que se están yendo a encontrar la dirección correcta y recomendable después de la muerte física. Cuando alguien acompaña, este es el mantra ideal para la subida del alma, el desencarnar. Es el mantra más efectivo para curar. Es cantado por todos los grupos de curación los jueves y la undécima fase de la luna entre los grupos del World Teacher Trust en América del Norte, América Central, del Sur, Europa e India. El centro de Narayana en nosotros es el centro superior del corazón. El centro del corazón se encuentra entre el centro del corazón y el centro laríngeo. plexo solar al centro cardíaco. Después el discípulo sube y cuando vuelve a bajar, sube hasta la autotransformación. Cuando vuelve a bajar, no se instala acá, sino un poquito más arriba. Ese es el verdadero centro del corazón. Aquel que ya es un autorrealizado. Que nosotros, bueno, sabemos, pero estamos en esa búsqueda, estamos queriendo. Por eso dice, entre el centro laríngeo y el centro del corazón. Y tiene 8 pétalos. El otro tiene 12. El primero que uno encuentra cuando va en el proceso evolutivo, como decía antes. Bueno, el secreto de este centro no se revela en los... Este es el octavo centro con 8 pétalos. El centro de este centro, el secreto de este centro, no se revela en los libros de yoga y solo es conocido por los iniciados. Este loto de 8 pétalos es diferente del loto de corazón de 12 pétalos descrito en general en los libros de yoga. El señor del loto de 12 pétalos es Vasudeva, el cual se sacrifica a sí mismo para habitar dentro del zodíaco de 12 signos solares. El señor del loto es de 8 pétalos y es Narayana. Cuando ve el loto, se ve realización. El proceso de la conciencia ya está integrado con lo universal cuando aparece el loto. Eso es beatitud, magnificencia. Como para tenerlo. El señor del loto de 8 pétalos es Narayana, que es quien está sentado y preside todos los procesos, tanto involutivos como evolutivos de la creación. Es el señor de la rueda de la creación. La clave principal para los mantras védicos, para el Bhagavata y para el Vishnu Purana, se perdieron para muchos estudiosos que interpretaron esas escrituras debido a la falta de conocimiento en la relación con la distinción entre esos dos lotos. Los grandes iniciados, Shankaracharya y Ramanujacharya, explicaron estos dos lotos por completo. Shankaracharya fue un gran, vivió 33 años, y sin embargo es uno de los grandes en India. La síntesis cósmica se manifiesta mediante el segundo logos, el segundo rayo cósmico, y es el avatar que desciende de vez en cuando para volver a establecer la ley, neutralizando el mal excesivo cada vez que este mal intenta dominar. Es el rayo amor. ¿De quién es? Es Jesús. Cada vez que desciende el señor de la síntesis, se le llama Vishnu, en la terminología hindú-védica, y Cristo, en la occidental, lo crístico. El señor de la síntesis es invocado continuamente en todos los ashrams secretos de todas las cordilleras de montañas importantes que están repartidas por todo el planeta. Cantemos el mantra en múltiplos de 8, invocando el color azul eléctrico en el centro superior del corazón. Lo voy a volver a repetir porque esto es lo que vamos a hacer. Cantemos el mantra en múltiplos de 8, invocando el color azul eléctrico en el centro superior del corazón. Este mantra puede ser invocado también desde el centro coronario, o Sahasrara, o centro, o Sahasrara, al centro de base, y mula, o Muladhara, y viceversa. Como sigue, o sea, recorriendo desde una punta hasta la otra. Dice así, como sigue. Comencemos invocando el Om, rodeando todo el cuerpo, desde la cabeza a los pies. Luego invoquemos al sonido Na en el centro del Sahasrara. Después el sonido Mo en el centro Agnya, tercer ojo. Nya, Na en el Visuddhi, que el Visuddhi es acá, la garganta. El Anahata, el corazón. El Manipuraka, Na, y así va bajando hasta el Muladhara. De nuevo invoquemos el Om, rodeando todo el cuerpo, desde la cabeza a los pies. Luego comenzamos a invocar el sonido Na en el centro de base y así va subiendo. En el centro sacro, el plexo solar, o sea, de arriba para abajo y de abajo para arriba. Este no es el que vamos a practicar hoy, porque hoy no lo vamos a hacer en forma lenta por sílaba, porque dice 8 sílabas. Hoy vamos a hacer todo seguido, de acuerdo al estado zodiacal. Esto se puede hacer en cualquier momento, aquel que 8 sílabas dividido en 8 con el color azul. Esto se puede hacer tantas veces como uno se sienta inclinado a hacerlo. Su símbolo es el símbolo de la perfección. En los templos internos, cuando alguien llega al templo interno, que es interno, pero que es etérico, por eso leemos la primera parte. La primera parte ustedes leen el cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, ¿de acuerdo? Y eso es lo que me va dando la idea del proceso. Una vez que uno capta todo eso, creo que está la posibilidad, con el sonido y con la invocación, hacer que esa energía llegue a la persona necesitada, y nosotros siempre en forma totalmente impersonal, solamente brindándose como un servicio, sin buscar ningún tipo de resultado, con una sola motivación, que es el deseo de que ese ser se restablezca y haga la vida normal. Ese siempre es el circuito mental que tenemos que tener. Esto lleva solamente un deseo, llámelo compasión, como quieran. Y tampoco después preguntar si se curó. No esperar los resultados. No esperemos ningún. Sí, el resultado. Sin esperar el resultado. Porque se dice que la acción por la acción es suficiente. El resto es curiosidad. Y la curiosidad en los niveles del mundo subjetivo, donde toda la naturaleza nos acompaña, no es necesario. Será lo que tiene que ser. Por lo menos así se nos enseñó. Sí, ahí está el símbolo. Este es el símbolo de la perfección. Ese es el símbolo. Lo van a encontrar, este símbolo. Se dice que este es el pilar principal del templo. Ese templo de oro, ¿sí? Que, y alguna vez estamos acá porque alguna vez lo leímos, alguna vez lo escuchamos, o alguna vez tuvimos algún flash. Bueno, este es la base, ese es el templo, ¿no? Quizá ahí ya la diversidad no exista, ahí existe la unidad, que esa es la búsqueda nuestra. Esto es diversidad, y nos reunimos ¿para qué? Para buscar la síntesis. ¿Y la síntesis cuál es? La unidad, que de ahí venimos, pero no somos conscientes. Entonces ahora, desde la diversidad, estamos buscando esa conciencia, ese darme cuenta, esa expansión de conciencia, que me va a hacer ser, que me va a hacer sentir y me va a hacer mejor persona en la vida, fundamentalmente en la vida social. A eso venimos. A eso venimos. Y si no nos damos cuenta, igual no pasa nada. Pero el tiempo que va a acompañar y es más adelante, quizás. Claro. ¿Mm? Generalmente seguimos con la práctica del de la meditación de curación, pasamos el libro y anotamos. Y anotamos. Es un libro azul donde se anota, yo lo leo, es llevar un libro, un cuaderno color azul, azul cielo, y anotar la fecha, el nombre del paciente y el detalle de la enfermedad. También se recomienda que cuando te encuentres con personas que no conoces pero que se ven enfermos y sufriendo, anotes los detalles inmediatamente. Por esta razón deberíamos llevar con nosotros el cuaderno de curación. Pero lo que hacemos es pasamos, si alguien tiene alguna persona, esto es privado, se escribe con el detalle de la persona y la mayor información que tengamos de su afección posible, y es algo que estamos invocando luego la práctica del mantra. Antes de hacer el canto, circulamos el libro, por si alguien tiene a alguien. No importa si lo pongo bien específicamente. No, no importa, es lo que se sepa. Ahora, son cinco consejos. Dice, cada día por la noche ofrece esta oración. Hay una oración que lo vamos a hacer. Antes de dormirte, manteniendo pureza de cuerpo y pureza a los alrededores. Se recomienda que durante las horas de sueño se prenda incienso y se mantenga una vela de baja intensidad. Mentalmente anote al enfermo o al sufriente con quien usted se topó durante el día. Y después de recitar la oración, proponga por la noche que se cure. Ofrézcase al maestro antes de dormirse, diciendo: me retiro del cuerpo físico, del cuerpo astral, de los sentidos, de la mente y me uno al alma universal. Tanto como sea posible, no busque atender al enfermo, tanto como sea posible, no evite atender al enfermo ni al sufriente. Nunca evite atenderlos, siempre que el tiempo le permita. Como ya lo hemos dicho, es recomendable que la meditación para curación sea una vez por semana para cada paciente, puede hacerse los jueves, o cada onceava fase lunar. Tenemos una oración y después la entonación del mantra. Cuando terminamos de pasar el cuaderno con los enfermos, hacemos la oración y después hacemos la práctica del mantra 124 veces. Hoy empezamos. Cada 24 vamos a encontrar un cierre, porque bueno, el archivo está así. Es un cierre con un om y la palabra shanti para los tres planos. Que es de voluntad, deseo de paz. Ese cierre va a ser cada 24 veces que hayamos pronunciado, cantado, entonado el mantra.

el sistema de los pacientes, el sistema de los pacientes, a los que ofrecemos la oración, a los que ofrecemos la oración. Vamos a hacer ahora la práctica de entonación 224 del mantra Om Namo Narayanaya. Tenemos cantado para escribir. estamos sintiendo. Muy bien. La idea es, bueno, creemos que la idea es, cada vez que ponemos una idea, nos la quitan. Empezar a hacer la práctica con visualización de espacio, como comentó Julio, a partir de este libro que hicimos circular en los primeros encuentros, que se puede dar cuenta de las diferentes entonaciones respecto de los diferentes centros. Tenemos que tenerlos todos, el que lo tenga me avisa y vemos y nos hacemos entre todos una copia para la primera vez que hacemos las todas, pero a partir de ahora ya podemos probar, teniendo la información para saber lo que estamos haciendo. Estos libros ya me parece que están agotados. Tenemos fotocopias. ¿Y los que están los fotocopiados a la venta? ¿Presta este? No lo pusimos. Digamos, estamos colaborando entre todos. La idea es, lo propuso la primera vez Tito, me pareció muy interesante, que es el que toma una copia, al otro encuentro la otra copia. Entonces, de ese modo, entre todos tenemos el material. De todas maneras, todo el material está online. ¿Está fijo también? Sí. Pero algunos pueden tener problemas para imprimir. Pero, bueno, acá ahí están los dibujos para ir siguiendo las 8 sílabas y los 8 centros. Y se nota, es muy interesante notar en la propia entonación de encontrar cómo alude a los distintos centros del cuerpo. Como explicaba Julio en el libro del mantra. ¿El nombre del libro? Es Manin Ram y es de Om Namo Narayanaya. Lo paso por, para que lo vean. Después lo voy a pasar el link por internet, por los mails, les paso para que lo tenga. Yo no lo tenía, por ejemplo. ¿Tienes una pregunta? Sí. Este mantra que hemos recitado ahora, ¿yo lo puedo hacer sola? Sí. ¿O siempre es en grupo el arte? Se puede hacer. Permito leer de vuelta, porque quizás quedo lo que. Acá está muy hermético, muy sintético la explicación de lo que el libro desarrolla. Pero suele ser. En un momento decía, es el más efectivo y es aconsejable para cualquier momento del día y de cualquier modo. Hay algunos que son aconsejables para algunos días especialmente. Este, si bien se aconseja para el jueves o la onceava fase lunar, se lo suele cantar en cualquier momento. ¿En cualquier? En cualquier momento. Bien. Por ejemplo, 24 veces. Es múltiplos de 8. Solo múltiplos de 8. Si tenés un momento, haces 8. Como estamos guiados, haces camina. Más veces, siempre es muy difícil. Porque si uno solo, como se dice, no se pasa solo. Sí, una repetición de culto. Más con los ojos cerrados. Sí. Volvemos a leer esto. Tenemos un poquito de tiempo que quedó separada la lectura de la práctica, pero para volver a recordar lo que nos leyó Julio. Dice, este mantra es un asta ashkari, es decir, un mantra de 8 sílabas. Los mantras de 8 sílabas se refieren al uno, más allá de los 7 planos de existencia, que también reside simultáneamente en los siete planos. Su color es el azul, su número es el 8, su naturaleza es establecer, sintetizar y armonizar. Una de las cosas que habíamos leído de Ali Bailey hace dos encuentros era la importancia de la armonización para la curación. Narayana representa el sendero de las aguas de la vida en el ciclo involutivo y evolutivo. Na representa el sendero evolutivo de lo denso a lo sutil. Ra representa el sendero involutivo de lo sutil a lo denso. Ayana representa los movimientos cíclicos de las aguas de la vida. Entre los fuegos, Narayana representa el fuego eléctrico que gobierna la ley de síntesis. Se le invoca con fines de autotransformación. Los jueves, la undécima fase de las lunas, los días de solsticio de invierno, así como los meses de Sagitario y Capricornio, están particularmente dedicados a él, él con mayúscula, para todas las prácticas espirituales. Este mantra también ayuda a las almas que se están yendo a encontrar la dirección correcta y recomendable después de su muerte física. Se puede agregar algo. Generalmente se pone una luz naranja detrás de la persona, apuntando el este. Para así en la despedida, que por supuesto es dolorosa y más si es una relación familiar, pues es una ayuda, ¿no? Para que el alma se oriente, para que el alma se oriente hacia lo superior, ¿eh? Es como que dicen que hay como una pérdida momentánea. Esa luz la orienta a encontrarse con la verdad. Siempre detrás, ¿eh? Yo lo hice, lo comento acá. Sí, yo también. Y cantando el Narayana, porque bueno, justo esas cosas que la vida a uno le pone delante y acompaña, ¿eh? Es acompañar armoniosamente, ¿no? Es un momento que uno no puede modificar. Difícil, pero no. Pero bueno, aceptar. La vez pasada leímos sobre el apego del cuerpo y la aceptación de lo circunstancial de habitar el cuerpo. Y también habíamos mencionado que a veces es parte de la curación. Sí. Que era la liberación. Claro, que no es. Claro. La liberación. Es inevitable, sí. Pronto, y claro, ¿no? La curación sería esa liberación del dolor y del sufrimiento, de la enfermedad. Sí, quizás curar es. Claro, uno piensa en curar es seguir. Pero bueno. Para la eternidad es un paso más. Se entra y se vuelve y se sale. Claro, pero no estamos. O sea, son mucho tiempo de. Realmente no estamos preparados. Claro, pero por ya, eso es. Esto es el estamos al despertar, claro, el empezar a aceptarlo, ¿no? Sí, sí. A darse cuenta de que como el avión, ¿no? Despega, ¿eh? Y de algún momento. Tiene que aterrizar, ¿verdad? Dice, es el mantra más efectivo para curar. De vuelta a ver qué pensamos, ¿no? ¿Qué es curar? Los primeros encuentros habíamos leído que era la conexión con lo divino interno, con el alma, con el amor, y desde ahí lo que sucediese. Es cantado por todos los grupos de curación los jueves y las undécimas fases de la luna, entre los grupos de la World Teacher Trust en América del Norte, América Central, América del Sur, Europa e India. Yo entiendo que esto hace mención a la fuerza que tiene cuanto más se lo invoque. ¿Por qué el número 8? Si uno, vamos, con un ejemplo siempre es más fácil. Uno va a estar en el campo, ¿sí? Y son las 4 o 5 de la mañana y está esperando el amanecer. Se mira al este, porque sabe que el sol sale por el este. Y lo que siempre tiene presente es la fuente universal, que es el número 10. Y lo primero que viene es la luz, que es el número 9. Y después viene el 8, que es el sol, como materia. Ven como desde el trasfondo hacia nosotros, el 10 es el de la perfección. El alma universal, la fuente universal, cada uno le da el... Lo primero que aparece es la luz, no aparece el sol como estrella, como dador de vida. Primero la luz y después el sol. El sol es la representación de todo eso, es el núcleo de todo eso. Y está representado, como dice, en Occidente por lo crístico. Miren qué importancia, ¿no? Y nosotros invocamos a ese amanecer. Estamos invocando el amanecer, pero el amanecer de la vida, porque la vida es el espacio. Siempre hay espacio. Con o sin vida siempre hay espacio. Después empieza el mambantra, el tiempo. Entonces invocamos a ese, al nacimiento de la vida, con este sol, que es un sonido. No importa si lo entiendo o no lo entiendo, qué quiere decir Narayana. No importa, porque es un mundo subjetivo. Es un mundo abstracto, no hay fórmula. Y hay efectividad, porque bueno, hay efectividad. Sí, es válido, pero no lo puedo razonar, pero es válido. Bueno, es un rezo, es una invocación. Narayana se refiere al ciclo de transformación. Además siempre está la A, que se dice que las vocales pertenecen al alma y las consonantes a la personalidad. Y siempre es na, ra, ya, o va a ser que las vocales vienen de adentro. A, E, I, O, aleluya, ¿viste? Aleluya, sale todo de adentro. Cuando vos pones ma, pa, ya vos pones el conjunto de la boca, la lengua, los labios. Eso también es un mix. Tiene, claro, sí. Está todo, está todo. Y de vuelta. Hay un vehículo también que es importante. Por eso se dice bañate, sé puro, o sea, tener pensamientos. Si estás con ira, no hagas. Dejalo, deja pasar. Hacerlo en otro momento. Y también se dice que lo ideal es hacerlo a las 6 de la mañana o a las 6 de la tarde. Porque son el amanecer y el atardecer. Es como que el día genera un cambio, ¿no? Esos cuatro puntos del anochecer, el amanecer, el mediodía y el atardecer. Y en esos puntos, en esos momentos, se dice como hay una apertura hacia lo interno. Entonces uno está aprovechando esa oportunidad energética, como todo es energía, que me da la vida para ver si, ¿por qué no? Si puedo entrar, voy a tener respuesta. Y eso es limpio. Eso es el cielo. También lo último que desaparece en el atardecer es la luz. Lo primero desaparece es la luz. Bueno, así como aparece, así se retira. Y precisamente la humanidad ingresa con el amanecer y se va a retirar después de todos los ciclos de vida en el atardecer. Eso también viéndolo desde el punto de vista de la eternidad, ¿no? Uno tiene que abrir la cabeza. Es decir, no solo los ciclos del tiempo, 5 años estudiando acá, 3 años, 8 años en un trabajo, 50 años de matrimonio, es decir, sino también la eternidad forma parte de nosotros. Claro, uno agranda adentro, ¿eh? Al agrandar acepta, empieza a aceptar otros procesos que ya vienen desde miles de años. Bueno, me acerco al hinduismo, si me hubiera acercado a la Kabbalah, me iba a sentir lo mismo, con otros sonidos. Ese es un problema interno, es una búsqueda totalmente interna. Por eso el mundo externo y el mundo interno. Dice, el centro de Narayana en nosotros es el centro superior del corazón. El centro superior del corazón se encuentra entre el centro del corazón y el centro laríngeo. Este es el octavo centro con 8 pétalos. Bueno, esto es lo más nuclear El secreto de este centro no se revela en los libros de yoga y solo es conocido por los iniciados. Este loto de 8 pétalos es diferente del loto del corazón de 12 pétalos, descrito generalmente en los libros de yoga. El señor del loto de 12 pétalos es Vasudeva, el cual se sacrifica a sí mismo para habitar dentro del zodíaco de 12 signos solares. El señor del loto de 8 es Narayana, que es quien está sentado y preside todos los procesos involutivos y evolutivos de la creación. Es el señor de la rueda de la creación. La clave principal para los mantras védicos, para el Bhagavata y para el Vishnu Purana, se perdieron para muchos estudiosos que interpretaron estas escrituras debido a la falta de conocimiento con relación con la distinción entre dos lotos, estos dos lotos, el de 8 y el de 12. Los grandes iniciados, Shankarayana y Ramanujacharya, explicaron estos dos lotos por completo. La síntesis cósmica se manifiesta mediante el segundo logos, el segundo rayo cósmico, y es el avatar que desciende de vez en cuando para volver a establecer la ley, neutralizando el mal excesivo cada vez que ese mal intenta dominar. Cada vez que desciende el señor de la síntesis, se llama Vishnu en la terminología védica y Christos en el mundo occidental. Antes de la voluntad, ¿no? Jesús. ¿Te puedo hacer una pregunta de lo antes que leíste? Porque cuando él lo leyó también me resultó extraño. Dice que el señor del loto de los doce pétalos se sacrifica para evitar. Para habitar dentro del zodíaco de 12. Porque cuando lo leyó, lo vi exactamente como evitar. Y me quedo, ¿qué es lo que tiene que evitar al sacrificarse? Habitar es decir, que la energía penetra y está disponible para que llegue. Perfecto, ahora sí. El señor de la síntesis es invocado continuamente en todos los astros. Por eso son niveles de energía, porque todo es energía. Aquel que llega a esos niveles se impregna con esa energía y ya forma parte de él. Por eso se dice que la persona, cuando tiene mucha luz, es magnético. ¿Por qué? Porque atrae, porque es interesante estar con él, preguntar, hablar, intercambiar, ¿eh? Porque eso es amable, irradia, listo, precisamente es irradiar, sube de la parte de arriba, de abajo del cinturón, que generalmente es fricción, movimiento, sube al caño y esto irradia, Por eso empieza, sabe dar, sabe cuándo tiene que dar, en qué momento, a quién. Cierra los ciclos, no deja ciclos abiertos. No genera causa, no genera consecuencia. Es secuencial. Y bueno, esa es la vida, la práctica, la acción. Somos todos de acción. Es la escuela de la vida. Es enseñanza elemental, pero bueno, no nos damos cuenta. Hay que estar y practicar y autocontrolarse, fundamentalmente, ¿no? Por eso la tarea hoy es estar en el mundo, o sea, estudiar todo esto y aplicarlo en el mundo. Antes se iba a los retiros y el que quería estudiar todo lo que hoy vemos como estas ciencias, se iba a los monasterios, a las montañas, y siempre había un retiro en determinado lugar para estar fuera de las tentaciones y hacer una vida que, bueno, hoy eso cambió. Hoy los discípulos tienen que estar, o los aspirantes tienen que estar en el mundo haciendo su trabajo. Y el primer trabajo de curación es la curación del medio ambiente. O sea, nosotros tenemos que ser curadores del medio en el que nos movemos. O sea, nuestra paz que podamos llegar a invocar en la meditación, nuestro equilibrio, todo eso se va a irradiar al medio ambiente. Entonces vamos a comenzar siendo curadores sociales. Después, con el tiempo, podemos pasar a ser curadores de personas, en particular de enfermedades, pero eso, bueno, lo dará el tiempo y será la energía que podamos canalizar, porque nunca vamos a ser nosotros los que vamos a hacer esa curación, sino vamos a ser siempre los canales de nuestra alma que tomará contacto con las almas de los que tengan que ser curados, y los curaremos sin saber, porque vamos a estar caminando entre la gente y la curación se producirá. Bien, bien. Así de sencillo. Así. Tiene que ser sin esfuerzo. Solo conectarnos con el alma, como leíamos en el primer día de la reunión. Yo quería compartir, no sé si todos lo habían visto, la plegaria, no sé, una plegaria que hace 2 semanas se envió. Se hizo circular con un texto que la introduce, que todavía estamos en el mes de Leo, y me pareció muy interesante. No sé si mientras estemos en Leo me gustaría recordarlo, me quedan pocos días. Dice: Leo es conocido como el rey del zodíaco, representa la cualidad del amor y la protección hacia todos los seres. La curación es, en su sentido más elevado, una expresión de protección, tanto individual como colectiva. Los curadores más elevados saben cómo utilizar la palabra y el sonido sagrado para invocar la curación y la armonización de las fuerzas. De ese modo ayudan a las personas a superar la incertidumbre, el miedo y vivir juntos en paz. Esa es la introducción y esta es la plegaria para curación, que surgió hace 15 días después desde la World Teacher Trust, desde esta organización, surgió esta propuesta como plegaria de curación. Es una, no es un mantra, no es un pedido, es una oración. ¿Qué dice? La repetimos, ¿sí? ¿Quién? Sí. Me llamaba la atención que salió un viernes después de una reunión que solemos tener los jueves. Formemos el círculo de curadores planetarios.